Sí, señor. Y es bueno escuchar el tema completo. Creo que hemos hecho algunos esfuerzos para incluir algunos temas, a veces porque nos gusta demasiado, pero por el tiempo no nos daba. A mí, por ejemplo, hace poquito hicimos el programa de instrumentales y yo recorté el tema de funeral para un amigo, quitando la parte cantada. Pero ese es un tema que en verdad va en bloque y es como debe apreciarse. Digamos, completamente. Lo mismo, este I'm Your Captain y Closer to Home es una pareja y no es lo mismo presentarla separada. Closer to Home solo no es lo mismo que el I'm Your Captain con Closer to Home. Hay un colorido musical, hay más letras, hay más música, es mucho más agradable. Así que un buen momento para poner el tema completo y poder disfrutarlo todos. El tema que yo les voy a traer ahora también fue presentado por Ángel para nuestro cuarto programa, así como el tema que sonó hace poco, creo que era Pinball Wizard, que fue en el programa número 4. Así también este tema que les voy a traer pertenece a ese cuarto programa, un tema de un programa de nuestros temas selectos de finales de los años 60 y comienzo de los 70. A eso, ahí nos dedicamos Ángel y yo a seleccionar algunos temas. Bueno, el tema que le traigo es I Talk to the Wind de King Crimson, que a mi juicio, cualquier versión que yo he escuchado se queda corta ante el maravilloso efecto sonoro y la ejecución lograda en este tema original. Una bellísima balada de King Crimson de cuando el rock progresivo estaba dando sus primeras manifestaciones, compuesta por el músico Ian McDonald, que falleció en febrero, hace muy poquito, el 9 de febrero, ejecutando él mismo los solos de flauta, además de usar otros instrumentos de viento como clarinetes, teclados, que lo pueden escuchar en el tema original al fondo. Si alguien me pregunta quién era King Crimson o qué es King Crimson, no es fácil. Yo solo le respondería que es una extraña banda de rock que ha marcado época en el sentido más fuerte y más completo del término. Que a ratos pareciera que se adelantaron a su tiempo y que el presente les quedó corto. Se aventuraron a hacer lo que quisieron muchas veces, pagando los costos y asumiendo los riesgos. La hermosa versión que les traigo pertenece a una grabación en concierto con Steve Hackett, el guitarrista de Genesis, en la guitarra. Ian McDonald, el mismo Ian McDonald que compuso este tema, lo vamos a escuchar en la flauta como invitado especial. Y la pieza es cantada nada más y nada menos que por John Wetton. John Wetton, que lo recordamos de Asia, lo recordamos de King Crimson, por supuesto, que estuvo, y con el grupo UK. Ojalá de verdad este tema y nuestro programa llegue hasta donde todos nosotros deseamos y su bello sonido no solo se lo lleve el viento. Adelante, Juan. Said the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I talked the wind doesn't Don't impress me, just upset my mind. Can't instruct me or conduct me, just use up my time. Bonito ese último giro que hiciste, León, con las palabras. Excelente. El comentario que quería hacer es que esta canción era la canción Go To cuando nos pedían King Crimson en las fiestas, ¿no? Y era demasiado temprano para poder epitafio. Entonces íbamos a por esta, que es más corta y ligera, si se compara con aquella, pero aún muy arrugable. Así que era una canción de mucho recurso en el momento de ponerse de lentes temprano en las fiestas. Excelente, excelente versión, León. Otro palo. Y bueno, esto es palo y palo. Así que seguimos con otra. Otra original. Se trata de My Sweet Lord, de George Harrison, lanzada en noviembre de 1970 de su triple álbum All Things Must Pass. También se lanzó como sencillo, el primero de él como solista, y encabezó las listas de éxitos de todo el mundo. Fue el sencillo más vendido del 71 en el Reino Unido y fue el primer sencillo número uno de un ex-Beatle en Estados Unidos y Gran Bretaña simultáneamente. Así que un comienzo con el pie derecho de Harrison. Hemos hablado muchísimo de él a lo largo de todos los podcasts, así que no voy a mencionar mucho. Simplemente voy a refrescar que él le cedió a su amigo y compañero de Billy Preston para que la incluyera en su álbum del 70 en Encore with Words, pero nunca fue sencillo por Billy Preston, respetando pues la original de Sweet Lord, My Sweet Lord, que se lanzó y por supuesto fue número uno. Esta canción la trajo Ángel en su versión en vivo de concierto para Bangladesh en agosto del 71 y él la presentó en el episodio 18 correspondiente a Cantautores. Disfruten a continuación la versión original de My Sweet Lord, Mi Dulce Señor, en su versión remezclada en el 2020 con motivo del lanzamiento de la edición aniversario, 50 aniversario, Super Deluxe, del álbum All Things Must Pass, que contiene 5 CDs. Se las recomiendo ampliamente. Pónchala, Juancho. My sweet Lord, Hare Hare, Hare Krishna, túnicas anaranjadas, gente con la cabeza pelada, ese es lo primero que viene a la mente, así que bueno, bien por George Harrison y bien por esa canción y el concierto de Bangladesh. La que sigue a continuación es otro de esos himnos del rock, Smoke on the Water, de Deep Purple. No debe haber mucha gente en Europa, América y Japón que no la conozca. Mi carnal Juancho la propuso en la número, podcast número 7A, un especial que grabó por las ondas logísticas aparte, con Ángel en vivo, en un día diferente al que el resto del equipo grabó ese episodio, el primero de los años 70. La versión que colocó Juan ese día fue la que hizo, una de las que hizo la banda en gira de conciertos por Japón en 1972, y que Ángel tenía una reedición del álbum original en donde se incluían versiones diferentes a la que conocimos en el álbum más conocido de todos, el que se lanzó en 1973. Hace alrededor de 3 semanas, nuestra amiga y seguidora de este podcast, Pilar Jimeno, nos compartió por redes sociales un video de una versión que hizo una banda ensamblada ad hoc en 1991 para recabar fondos para los damnificados de un terrible terremoto que sacudió la región de Armenia. Se trataba de grabaciones de sencillos y un documental que luego serían vendidos a través de los canales existentes en aquella época. Yo no la había escuchado antes, y mucho menos visto el video que la acompañaba. Cuando lo vi y escuché, casi no podía dar crédito a mis sentidos. Voy a soltar los nombres de los músicos que tocaron en esa grabación y que ustedes, si quieren, pueden ver después en YouTube. Voces, una voz diferente por cada estrofa. Ian Gillan, de Deep Purple. Bruce Dickinson, de Iron Maiden. Paul Rodgers, de Free y de Bad Company. David Gilmour, de Pink Floyd. Son las voces. Vamos con las guitarras. Brian Adams hace una voz también. Guitarras, Brian May, de Queen, David Gilmour, de Pink Floyd, Tommy Iommi, de Black Sabbath, Richie Blackmore, de Deep Purple, and Alex Lifeson, depende como quieras decir, de Rush. Ahí tiene 5 guitarras, como 5 mochos, como decimos normalmente. En el bajo, solo un nombre, Chris Squire, de Yes. En los teclados, Jeff Downes, de Yes, Gibson, necesito decir algo. Y en las baterías, Roger Taylor de Queen y John Paul Jones. Bajista en Led Zeppelin. John Lord en los keyboards de Deep Purple fueron acreditados como ayudantes detrás de escenas en la grabación de esta pista. Es un ejemplo de cómo se teje el soundtrack de nuestras vidas esto. Gracias a Dios, aquí y ahora, Juancho, la querida Pile y los partners Fer y León, y a ustedes, nuestra apreciada audiencia. Esto es precisamente de lo que se trata el soundtrack de nuestras vidas, esa mezcla de cosas, ¿no? A continuación, entonces, disfruten de esta muy buena versión de Smoke on the Water. Break a twist. excelente versión, José Miguel. Realmente yo lo había conocido antes, ya lo había visto el video antes, pero sabes que es una de mis favoritas de toda la vida. Siempre también me trae el recuerdo a Humberto Araque, a nuestro compañero Humberto Araque, que descanse en paz. Hicimos una salida alguna vez, no sé si te acuerdas, al teleférico, fuimos a patinar sobre hielo, y Humberto nos comentaba de su viaje a Nueva York, nos contaba sus peripecias, y uno de los comentarios que me hizo fue, oye, está pegando en radio la canción que a ti te gusta, de Smoke on the Water, está pegando nuevamente en Nueva York. Entonces también me hace recordarlo, ¿no? Pero bueno, mira, lástima que este tipo de cosas donde a veces uno quisiera poder tener la posibilidad de poner el video como parte de nuestro podcast, ¿no? Pero bueno, lo escuchamos. Gracias a ti y gracias a Pili por la contribución en Facebook. Continuamos con el trío Emerson, Lake y Palmer y el tema Lucky Man. Otro tema que trajo Ángel para nuestro séptimo programa dedicado a versiones destacadas. Este tema fue escrito por Greg Lake, uno de sus integrantes, cuando tenía apenas 12 años de edad. Y el trío lo grabó usando arreglos improvisados, pues la canción contiene uno de los primeros solos de un sintetizador de Moog en un tema del género rock. Para mí es la primera vez que yo escuchaba un instrumento como eso sonando en la radio. Lucky Man. Casualmente conocí esta canción cuando yo contaba justamente mis 12 años. Recuerdo que iba en el carro con mi mamá, que en paz descanse, y recuerdo lo mucho que a ella le gustaba escucharlo. Quizás ver cómo le gustó ese tema fue uno de los motivos para que a mí también me empezara inclinación por escuchar más cosas de ese estilo o de lo que iban cosas similares que se fuesen apareciendo en los días siguientes. Este tema sonó en la radio en 1970, logrando un enorme reconocimiento. Los trabajos que vinieron posteriormente llevaron al trío a la fama, consiguiendo presentaciones en estadios, una tras otra, hasta finales de la década de los 70. Después de separarse el trío Emerson, Lake y Palmer en 1979, Greg Lake continuó su actividad girando con su banda Greg Lake Band y edita en 1981 un álbum con su nombre, así mismo, Greg Lake. Y en la gira que hace para presentar su disco, toca temas de ese álbum, incluyendo algunos legendarios temas de cuando formó parte con Emerson, Lake y Palmer y también de cuando tocaba con King Crimson, pues él es la voz original del tema que escuchamos anteriormente que les traje, I Talk to the Wind, y él era el cantante de temas como Epitafio, que muchos recuerdan. De su concierto en Londres en el Hammersmith Odeon en noviembre de 1981 junto a Gary Moore, un estupendo guitarrista irlandés, escucharemos Lucky Man en una versión ligera con bastante swing. Gary Moore fue un músico que nos dejó en el año 2011. Greg Lake nos dejó 5 años después, en el 2016. Y casualmente Ángel, tristemente, nos vino a dejar 5 años después, en el 2021. Tal día como hoy. Sin más comentarios, Lucky Man. He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. And feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. He went to fight wars for his country and his king, of his honor and his glory, the people would sing. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. Una de las bandas favoritas de Ángel, lo repitió consistentemente en varios podcasts y este es el tema que fue el primero que escuché de ellos, como otra banda de Atlantic Records, ya que Atlantic Records también era el sello de Emerson, Lake y Palmer. Yo voy a continuar con otra que es mi única versión de un sencillo, ya que no podía traer la original porque ya la había presentado Ricardo Eskenazi, el hijo de León, en el episodio dedicado a los padres, que fue el número 19. Se trata de Runabout, una canción de la banda de rock progresivo Yes, de su cuarto álbum Fragile, lanzado en noviembre del 71. El sencillo que vamos a escuchar se reeditó a 3 minutos 27 segundos, para que fuera más adecuada para la transmisión por radio. Esto lo he repetido yo consistentemente a lo largo de muchos podcasts, porque es la realidad. Cuando uno trabaja en el medio, y yo tuve la ventaja de trabajar 3 años en la disquera Líder y luego 1 año en la radio Líder, y eso me ayudó muchísimo a evaluar este tipo de cosas. Y yo veía siempre los 2 puntos de vista, porque salí de la disquera y como siempre lo he dicho, el objetivo de todos los grupos de música es vender discos. Y si la versión corta es la que te va a dar a conocer, esa es la que hay que salir, y yo eso lo respeto. Y bueno, siempre está la versión del álbum y siempre está. Y yo era un hombre de sencillo, siempre fui un hombre de sencillo. Esta versión de Runabout es la que a mí, es la que realmente es la que forma parte del soundtrack de mi vida, porque fue la primera, un sencillo que me trajo uno de mis hermanos y me encantó la canción, y esa es la que forma. Por supuesto, la del álbum es extraordinaria, pero dura más de 8 minutos y comercialmente pues no era. Y esta es la que yo realmente fue la primera que escuché y era la que ponía hasta el cansancio en la miniteca de Sound of Music. Así que para mí un honor presentarles. Les voy a hacer un comentario porque sí hubo unas variaciones. La canción editada tiene unos cambios. La introducción instrumental abreviada que renuncia al pasaje de cuerdas de nylon de 40 segundos interpretado por Steve Howe, y se lanza la segunda y se salta la segunda audición del riff de bajo. Fue lanzado con Long Distance Runaround en la cara B, otra pista escrita por el grupo en Fragile el 4 de enero de 1972. La canción ocupó el puesto número 13 en la lista de sencillos Billboard en el Hot 100 y fue su sencillo de mejor figuración hasta 1984, cuando Honor of a Lonely Heart alcanzó el primer lugar de la cartelera Billboard, y la misma revista lo clasificó en el puesto 91 de sus sencillos de fin de año en el Hot 100 de 1972. Así que León probablemente me la critique o me la halague, pero ya, esta es la que forma parte de mi vida. Es una muy buena edición que destapó a Yes y lo promovió por el resto, lo dio a conocer, por lo menos en el caso mío, con esos 3 minutos 27 segundos. Y es la que vamos a escuchar a continuación. Suéltala, Juancho. I'll be there. nunca te voy a criticar poner una canción que mi hijo me la había la había considerado para el Día del Padre, sin importar de quién sea la versión, si es reeditada o no editada. No te preocupes por eso, Fernando, no, en absoluto. Yo te agradezco que la hayas traído. Este tema, casualmente, mira, yo vine a conocer Yes porque un amigo, el papá, le trajo en su momento el disco triple, el famoso Yes Songs, el disco triple de Estados Unidos. El disco era una belleza. Ver un disco triple, yo nunca había visto algo así. Que un grupo sacaron tres discos en una carátula que se abre y tiene las letras y las fundas y las imágenes, las bellísimas imágenes de Roger Dean. Eso era algo espectacular. Y entonces, claro, hay una cantidad de temas que yo no conocía ninguno. Y dije, oye, si esta banda la voy a venir a conocer, déjame conocerla por lo menos de los primeros, déjame empezar por el principio. Y entre el Yes Album, que salió ese mismo año, y el Fragile, no sé por qué motivo elegí ese, quizá era por Roundabout. Debo suponer que en algún momento él me puso ese tema a escucharlo y me encantó y dije, oye, déjame empezar por ese tema. Y definitivamente es uno de los temas más reconocidos de Yes, el con el que ellos casi siempre cierran su concierto cuando le piden otra. Era, digamos, una tradición no dejar de tocar esa canción, era imposible. Sonaba en todos sus conciertos. Así que nuevamente te agradezco, sin importar de verdad la versión que traigas, mientras sea de Yes, ya tienes mi aprobación. Muchas gracias por traerla. Sigamos adelante. José Miguel trajo la canción Europa, versión de saxo, por el virtuoso Gato Barbieri, en dos oportunidades. En el episodio de Grandes Virtuosos, que fue el 34, y en el de All That Jazz, el episodio 46. Pero quería hacerle los honores a la versión original del mismísimo Carlos Santana. Santana ya ha sonado 5 veces en episodios anteriores, y ha sido traído por personas diferentes. Ángel, que repitió, Raúl y Fernando en su especial lo trajeron, y José Miguel y yo lo hemos traído. Así que no les comento mucho sobre Santana, pero sí les cuento una anécdota. Por allá por el 2005 empecé a hacer un proyecto en Rumania y vivía en Bogotá y muchas veces volaba por París. Y una vez regresando por París, sobre todo en esos vuelos de última noche del viernes que se atrasan, perdí la conexión. O sea, llegué a París a eso de las 2 de la mañana y nada que hacer. Había dormido en el vuelo porque el día había estado muy, muy fuerte. No había, ya cuando te quedas así, no hay chance de ir a París a buscar un hotel para dormir una hora para devolverte al aeropuerto. Y así que decidí pasar el tiempo en el aeropuerto. Y entonces, el Charles de Gaulle es realmente fastidioso de noche. Todo está cerrado. En una de esas que caminaba por un pasillo que termina en una T, en el final de la T, había una tienda abierta. Y yo caminando hacia la tienda, nadie alrededor, imagínense eso, a las 3 de la mañana, y de repente comienza a sonar Europa, a buen volumen, y se escuchaba espectacular. Quedarme a disfrutar la canción fue sin duda lo mejor de la noche. Así que los invito a imaginarse que caminan en el Charles de Gaulle sin sueño, sin nadie a su alrededor, y empieza a sonar Europa. Llanto de tierra, sonrisa del cielo, a buen volumen. Suena así. palo, Juancho, otro palo. Santana, me encanta. Y vamos con otra. Otro tema original. Mi último, porque con este cierro mi participación en este extraordinario podcast aniversario especial de nuestro querido Ángel Luis. Se trata de la versión original de It's Too Late, Es Demasiado Tarde, una canción del álbum Tapestry de Carole King de 1971. Fue lanzado como sencillo en abril de ese año y alcanzó el número uno en las listas Billboard Hot 100 y Adulto Contemporáneo. Posteriormente, las ventas fueron certificadas con oro por la RIAA. Billboard clasificó It's Too Late y su compañero del lado A, porque este era otro sencillo de dos caras, A, I Feel the Earth Move, que sonó bastante más movidita, como la tercera mejor canción de 1971. La tristeza del tema se enfatiza en su clave menor. Cashbox describió la canción como una balada sensible con un fuerte ritmo de rock. Tony Stern le dijo a la autora Sheila Wheeler que escribió la letra en un solo día luego de que terminara su relación amorosa con James Taylor. La grabación ganó el premio Grammy por grabación del año en 1972 y la canción está incluida en la lista de 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stones. León presentó una versión alternativa en nuestro episodio 11 correspondiente a voces femeninas de los 60 y 70. Con ustedes, Carole King, con la versión original incluida en ese majestuoso álbum Tapestry, It's Too Late, Es Muy Tarde. Ruédala, Juancho. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stopped trying. And it's too something inside has died and I can't. Pues sí, es muy tarde, bellísimo tema y de muchos recuerdos me trajo este tema, Fernando. Yo también tengo mi último tema para presentar en este programa. Wish You Were Here se llama el tema. Wish You Were Here es uno de los temas más hermosos en la discografía de Pink Floyd. Ya anteriormente Elizabeth, hija de Ángel, la había traído en una versión alterna para nuestro programa número 19, que fue cuando presentamos nuestro programa homenaje por el Día del Padre. En fecha más reciente, mi compañero en este podcast, Juan Cristóbal Cova, nos trajo el tema original grabado por Pink Floyd en su long play homónimo del mismo nombre, Wish You Were Here, para que lo escucháramos en un programa dedicado a nuestros top 25, top 25. Comentando en ese programa, Juan, que es el tema que lo mantiene por más tiempo, lo ha mantenido en su playlist y ha sido el más escuchado después de Rapsodia Bohemia de Queen. La estupenda versión que les voy a traer para este programa la escogí de la gira que hizo su guitarrista David Gilmour el 7 y 8 de julio del 2016. En esas fechas, Gilmour efectuó dos espectaculares conciertos en el legendario anfiteatro de Pompeya, a la sombra del monte Vesubio, 45 años después de haber tocado y filmado aquel clásico Pink Floyd en vivo en Pompeya. Esos conciertos del 2016 fueron las primeras presentaciones que se efectuaron en vivo para una audiencia en ese viejo anfiteatro romano, que fue construido hace más de 2100 años y que quedó sepultado bajo las cenizas cuando el Vesubio hizo erupción en el año 79 de nuestra era común. Así, podemos decir que Gilmour ha sido el primero en presentarse en esa arena desde la era de los gladiadores, hace 2000 años. Como homenaje al primer aniversario desde que nuestro amigo Ángel tomó su camino alejándose de este mundo, escuchemos Wish You Were Here. Sure. Tremendo tema, León. Como siempre, como comentaste, es una de mis favoritas de toda la vida. En este especial han sonado canciones muy, muy especiales para mí. Esta, además, esa versión, no esta versión de que nos pusiste, pero la de Dave Gilmour en vivo en Guns, me hizo recordar a mi cuñadita más pequeña, Irinka, que me regaló ese CD en mi cumpleaños. Es increíble, entonces, cómo las canciones, incluso las versiones, se quedan grabadas en nuestro soundtrack de vida y pasan a formar parte de nuestros recuerdos más queridos. Un beso para mi hermanita Irinka, consentida siempre. Gracias, León, por traer esta versión. Bueno, y entonces aprovecho la oportunidad. Ya estamos por cerrar nuestro episodio. Creo que ha quedado muy bueno. Y entonces, antes de despedirnos, ¿qué tal si José Miguel nos da el tema, la pauta del próximo episodio, donde reanudamos nuestra rotación? Muchas gracias, Mocho. Tema amplio y que en muy buena medida me lo inspiró León con su propuesta de instrumentales. Y bueno, pero si vamos a escuchar en un podcast atención a la música, ¿por qué no le prestamos atención a las letras? Y así quiero que sea, las letras. Canciones que a nosotros nos hayan impactado y han sido significativas para nosotros, o que lo sigan siendo, por el contenido de la letra. No importa el idioma, no importa el formato de la canción, absolutamente nada. La letra es lo importante en estas canciones. ¿Cómo ven? Está bien. No tengo problema. Vale, perfecto. Pues entonces, que sea esa, se llamará Las Letras. Bueno. entonces vamos con las despedidas. ¿Qué tal, Fernando? Bueno, pensé que iba a llorar, pero no lloré. Estoy muy adolorido, ya un año de mucho dolor, porque Ángel, como lo repetí en aquel especial que le hicimos recién ido él, cuando empecé a disfrutarlo en mi vida, se me fue y me quedé con las ganas, ¿no? Pero cada podcast, cada día, lo recuerdo. Y bueno, vuela alto, partner. Lo mejor que nos dejó a todos fue haberlo, lo mejor que nos dejó, por lo menos a nosotros cuatro y a nuestro oyente, es que nos puso en contacto a nosotros y hemos seguido llevando su idea adelante todos los meses sin falla. Así que gracias por sus contribuciones, compañeros, y gracias a nuestros oyentes por siempre estar ahí. Seguiremos esmerándonos y en el próximo le vamos a traer las mejores letras por cortesía de JM. Un abrazo y que Dios me los bendiga a todos. Gracias, Fernando. Amén. León, tu turno entonces para despedirte. Sí. Bueno, las palabras de Fernando fueron bastante similares a lo que yo hubiese dicho. Mejor, de verdad, no lo hubiese dicho, podido haber dicho. Nos dejaste un legado, lo hemos continuado y aquí estamos los cuatro disfrutando, compartiendo, reafirmando nuestra amistad y brindándoles lo mejor de la música que recordamos de siempre, con el deseo de que ustedes mismos puedan sentir ese aprecio y ese gusto musical que tratamos de hacérselos llegar. Así que es un buen recuerdo, triste, pero la vida continúa, lo seguiremos recordando siempre en cada programa y nos veremos muy pronto, amigos, de nuevo. Así es, León. Yo creo que en realidad no ha pasado ningún episodio en que no lo hayamos mencionado. Siempre está con nosotros y sí, el legado ha sido ponernos en comunicación y meternos en este proyecto que seguimos sacando adelante. Tal vez solo quisiera enviar el saludo para Gisela, que siempre está por allí, saludando de vez en cuando en nuestro afecto. Y bueno, entonces, José Miguel, presentas tú la última, te despides y presentas la última canción. Sí, y con una proyección de futuro y una proyección de alegría, que eso también lo tenía Ángel, ¿no? Siempre miraba proyectos hacia adelante y siempre andaba alegre y siempre andaba contento, aunque era un cascarrabias en su alter ego, ¿no? Pero eso lo llevamos nosotros y seguimos con ello. A nuestros escuchas, ustedes nos pueden seguir en la cuenta de Twitter, arroba nsoundtrack, en Instagram, nsoundtrack, el grupo de Facebook al que pueden unirse y contribuir e interactuar con nosotros en temas exclusivamente de música, el soundtrack de nuestras vidas. Recojo y reitero el agradecimiento por todo lo que nos reprodujo en su emisora a Miguel y a su equipo. Muchísimas gracias. Éxito en lo que te propongas a seguir emprendiendo. Y ahora voy a presentarles un clásico de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, Escaleras al Cielo. Ha sido tocado dos veces en nuestras emisiones. La primera fue propuesta por León en el primer podcast sobre los años 70 que hicimos. En su caso, propuso la versión en vivo que hiciera Heart, el dúo de las hermanas Ann y Nancy Wilson, en el tributo que le rindió a Led Zeppelin el Centro Kennedy en 2012. Luego, en el episodio 24, Canciones para escuchar en la carretera, Fernando la trajo en la versión original de Led Zeppelin, tal como vino en el álbum de 1971, que no tiene título oficial, pero que muchos lo conocemos como el Led Zeppelin 4 o el cuarto de Led Zeppelin, por ser su cuarto lanzamiento en estudio. Hoy les propongo escuchar la versión que Beth Hart ha lanzado hace apenas dos meses, en un álbum enteramente dedicado a versionar canciones de Led Zeppelin. Beth Hart es una vocalista por la que Ángel y yo compartíamos un aprecio especial, el mío desde que descubrí sus trabajos con Joe Bonamassa, a quien estuve siguiendo por un tiempo. Quisiera que apreciaran la fuerza interpretativa de Beth en esta versión. Es realmente notable y le da un giro diferente a esta obra que es tan sumamente conocida. El álbum nos lo compartió León hace apenas estos dos meses, recién salió. Así que León, muchísimas gracias. Y hoy lo compartimos con mis partners, Juancho, Fernando, y con todos ustedes. Vamos a tomar Escaleras al Cielo, probablemente con destino a donde ya nos espera Ángel. Un abrazo. Stand looking. to heaven.